Hora libre. Hora es un libre. Ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, buen día. Acá las chicas, los chicos y los chiques también, como decimos. Estamos acá haciendo Hora Libre. Hora Libre es el programa que todos los jóvenes, tanto de primaria como de secundaria, y los de jardín de infantes también, chicos que asisten a las escuelas públicas haciendo Hora Libre, que es el programa que depende a su vez del programa socioeducativo REC, Red Escuela Comunicación. Quienes coordinan Red Escuela Comunicación son Mariano Molina y Néstor Cortés, aquí en el piso haciendo toda la producción, ayudándonos, les va a sacar fotos y eso, Analía Pauso, Eva González García, quien les habla, y en los controles, ese muchacho que está ahí, muy bonito, que bueno, todas las chicas del 88.1, así, ¡ah!, lloran por él, Lucas Braunesek. Haciendo las presentaciones formales previas, se va a presentar la escuela que hoy nos acompaña haciendo Hora Libre. Ellos y ellas son, y se van a presentar con nombre y apellido, y después vamos a decir de qué escuela vienen, con quién vinieron, cómo fue el viaje en micro. Empezamos por ahí, bien cerquita del micrófono. Bien. Me llamo Mijaíl Orellana Torico. Bueno, le dejamos quieto el micrófono y nosotros nos acercamos al micrófono. Y el compañero, que le digo Rulo yo. Hola, soy Diego Iván Gómez. Bueno, bienvenido Diego, la compañera. Gracias. Hola, yo soy Kiara Osuna. Y acá compartiendo el micrófono conmigo, que sí, ahora lo vamos a mover muy delicadamente, así no se escucha ningún ruido. Un poquitito se va a escuchar. Mi nombre es Fabián Mendoza, Pomo. Bien, bienvenidos. Contarles acá que los chicos y las chicas pertenecen a la escuela número 8 del Distrito Escolar 21, Judith y Demetrio de Marchi. Yo siempre, cuando recién empezaba a ir a la escuela a trabajar como tallerista y eso de radio y demás, decía, ¿quiénes habrán sido estos dos señores tan ilustres? Y bueno, fueron unos vecinos del barrio que se comprometieron con la necesidad de que hubiera una escuela pública en Villa Lugano, porque es donde vienen los chicos y las chicas, y bueno, y nada, donaron los terrenos para que se hiciera la escuela. Así que, nada, Judith y Demetrio de Marchi. ¿Quiénes estuvimos trabajando en la escuela y haciendo con todos los chicos de séptimo este taller? Fueron, bueno, sus seños, Karina Santucho, que hoy nos acompaña por ahí, le mandamos un beso. Y Estela Mari Fariña, que pensé que se iba a acercar a la escuela, y de la escuela a la radio, pues la otra vez no vino. Y bueno, la extrañamos, la próxima será. Y decirles que, bueno, estamos muy contentos de que estén acá en la 88.1. Cuéntenos, ¿cómo fue transitar este taller? ¿Qué estuvieron trabajando? ¿Qué estuvieron trabajando desde las clases? ¿Qué es lo que vamos a ofrecer hoy en el programa? A ver, ¿cómo podríamos contarlo? O por lo menos en este primer bloque. Estuvieron leyendo, ¿no es cierto? Sí. Mucho, mucho durante todo el año. Podemos nombrar títulos que no sean estrictamente, porque vamos a hablar un poquito de literatura policial, pero de otros títulos que estuvieron leyendo sobre durante el año y que les hayan gustado mucho. Tanto cuentos como novelas, como poesía o obra de teatro. Uno es La Liga de los Pelirrojos. La Liga de los que Pelirrojos. Que es también uno policial. De Edgar Allan Poe. Sí, señor. Que... No, de Arthur Conan Doyle. Ah, bueno, me confundí. No te hagas problema, porque son más o menos de la misma época y a veces nos confundimos, es normal. Sí. Trata sobre una liga. Sí. De pelirrojos, como es el título. Que es creada por un ladrón llamado John Clay. Sí. Que tiene identidades falsas. Ajá. Como para despistar a las personas, todo eso. ¿Y cuál era su objetivo en esta liga de los pelirrojos? Atraer a... ¿Cómo lo podemos explicar? Pueden ayudar los compañeros con lo que se acuerden. Y yo sé que es un momento así como emocionante y eso, pero... ¿Y cómo sigue la historia? Vamos, no te hagas problema por el objetivo que tenían. ¿Y cómo sigue la historia? Bueno, uno de los personajes, que se llama James Wilson, ¿sí?, va con Sherlock Holmes, que es el detective, a presentarle su caso. Bien, bien. Porque en este primer mundo, ¿no?, de la escritura policial, y lo podemos decir, una de las características es que haya un personaje como ¿quién? Recién lo nombraste. Sherlock Holmes. ¿Y qué es Sherlock Holmes? El detective o el policía. Exacto, es un detective, un policía, algún tipo de investigador o alguien que haga las veces de investigador, que frente a un suceso que puede ser trágico o puede ser doloso, como un robo o una desaparición de algún objeto, va buscando las pistas. ¿Sí? ¿Y cómo se desenvuelve Sherlock Holmes acá? Shapes le cuenta toda la historia de cómo conoció la liga, de que lo contrataron. Sí. Y que después se disolvió. Y Sherlock intenta averiguar el por qué. Y aparece ahí un cartel, ¿no es cierto? En el medio de la historia. Sí. ¿Y qué dice ese cartel que está como denunciando algo? Que es una de las grandes pistas. ¿Qué? ¿Qué dice el cartel? Decía que la liga se había disuelto. Y tira una fecha, ¿no es cierto? Tira como un dato, una fecha. Había una fecha. Sí, y esa fecha era como muy, muy lejana, ¿no? En el tiempo que transcurrían estos personajes, ¿o no? Más o menos, ¿no? ¿Llegan a la conclusión del caso? ¿Llegan a resolverlo? Sí. Sí. ¿Y a partir de qué, se acuerdan? Bueno, no lo vamos a spoilear, vamos a dejar así la intriga. Pero bueno, tanto Edgar Allan Poe como Arthur Conan Doyle fueron los creadores de este género. Y nos apasiona mucho porque antiguamente, ¿saben dónde los publicaban? Como si fuera una telenovela diaria. En los diarios. Entonces la gente iba a comprar los diarios y leía capítulo a capítulo. A veces era, eso se llamaba literatura folletín, y era así por entregas. Algunas eran día a día y otras eran semanales, así como que la gente estaba muy ansiosa de saber qué era lo que iba a ocurrir, y cada pista dejaba así como suspenso. ¿Sí? Vamos a escuchar un fragmento, si les parece, de algo que prepararon ustedes, que lo tenemos ahí, ustedes grabaron, ¿no? Y acá lo puede presentar, ¿no es cierto? El que es protagonista, el que le puso la voz a este cuento. ¿Cómo se llama? El corazón de la torre. Por supuesto, de Edgar Allan Poe. Escuchamos entonces. El corazón de la torre, de Edgar Allan Poe. Es verdad, soy muy nervioso, horrorosamente nervioso. Siempre lo fui, pero ¿por qué aprendes que esté loco? La enfermedad ha abusado de mis sentidos, sin destruirlos ni embotarlos. Tenía el oído muy fino, ninguno le igualaba. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y ni pocas del infierno. ¿Cómo he de estar loco? ¡Atención! ¡Atención! Ahora veréis con qué sano juicio y con qué calma puedo referirles toda la historia. ¿Podemos tirar una pista sin spoilear este cuento, que es un cuento súper famoso y eso? Muchas personas de la audiencia seguramente lo van a conocer o lo van a recordar o lo van a querer leer. Pero ¿qué les produjo a ustedes, a cada uno de ustedes, lo que le pasa al protagonista? Un protagonista que se empieza como a perseguir, a como volverse un poco loco y eso, ¿no? ¿Podemos decirle algo a las personas? ¿Qué les dejó a ustedes? ¿Qué sensación? Más allá, no pensemos, ¿cómo se llama?, a nivel de contarles la historia, ¿no? Pero una persona que se sentía perseguida por algo y como que se sentía que latía un corazón abajo de un piso, ¿no es cierto? ¿Qué sensación les dejó a ustedes? Porque a veces la literatura hay que pensarla así, no sé, no solamente en secuencias, en lo que viene primero, en lo que pasa, sucede después, y cómo se resuelve la historia, sino a veces eso, ¿no? ¿Qué sensaciones nos deja, ¿no? Es como una obra de arte, cuando está algún cuadro muy bien pintado, nos deja sensaciones, ¿no? Bueno, ¿qué sensación les dejó el corazón de la Torre? ¿O qué impresión? ¿O qué idea? Los agarré ahí como... Lo leímos todos, así que podemos decir algo acerca de... ¿A vos qué te parece más? ¿Que está loco o que realmente es un asesino y cierta culpa? ¿O qué pasa por ahí? A ver. Puede ser las dos. Pueden ser las dos cosas. Porque uh-huh. sí está loco y uh-huh. también es un asesino que siente culpa. Uh-huh. Sí, yo creo lo mismo. Yo creo lo mismo. ¿Por aquí? Podría causarnos la sensación de cómo vemos de por otro lado, cómo lo ven ellos, los que están lo que lo padecen, exacto, lo que lo sufren, porque tiene la habilidad este cuento de estar contado en primera persona y es como una confesión, ¿no es cierto? Nos está confesando, sí, soy culpable, pero me está pasando esto, ¿no? Y bueno, nada, si bien es literatura y es ficción y demás, a veces nos hacen tratar, no de, por ejemplo, de disculpar, pero sí entender a veces cosas que pasan tan graves en la sociedad cuando una persona arremete contra otra, ¿no es cierto? Les propongo algo para distendernos un poquito. Vamos un poco de música. Tenemos ahí un tema musical preparado. ¿Quién lo quiere presentar? ¿Lo presentamos acá? Bien cerca del micrófono. Donde termina el primer bloque, ustedes eligieron escuchar un grupo musical que es coreano, que les gusta mucho a todos. ¿Cómo se llama? BTS. BTS, ¿y qué vamos a escuchar de BTS? Forever Young. Forever Young. ¿Lo escuchamos entonces? Continuamos acá con más Hora Libre, con las chicas y los chicos de la Escuela Número 8, Distrito Escolar 21, Judith y Demetrio De Marchi, que están acompañados, ¿no?, por, en este caso, su seño Karina Santucho. Es buena la seño, ¿no es cierto? Sí. Séptimo grado la va a extrañar, ¿no? Sí, ya falta poquito, bueno, hay que mimarse mucho. Sí, pero cuando se enoja, se enoja. ¿Cómo? Cuando se enoja, se enoja. Cuando se enoja, sí, porque es una señora maestra súper profesional y quiere que ustedes den lo mejor de ustedes. Así que, nada, hay que hacerle caso, ¿no? Porque ustedes también son así como un poco bravos. Un poquito. Se presentan entonces los bravos y las bravas. Nombre y apellido. Gisela Reinero. Bienvenida, Gisela. Ángel Alcárez. Ángel. Alexis Marcier. Janet Martínez Flor. Janet, nos vamos a acercar al lado bien del compañerito, más para este lado. Sí, no contagia de nada, porque ya son grandes, no tienen piojo, no tienen nada. Más cerquita, más cerquita. Y vas a decir bien al frente del micrófono, así como estoy hablando yo, tu nombre y apellido. Janet Martínez Flores. Janet Martínez Flores. Y vamos a hablar así un poquito más alto. Este segundo bloque nos convoca a otros de los trabajos, ¿no?, que estuvo haciendo el taller de REC con ustedes, que tiene que ver con temas que ustedes abordan, ¿no?, en este caso y en esta oportunidad en el área de lo que es ciencias naturales. ¿No es así? Sí. ¿Qué estuvieron viendo? Sobre la nutrición y el sistema digestivo. Sobre la nutrición y el sistema digestivo. Y vamos a acercarnos así más al micrófono, así sale la voz. Hermosa, como la tienen, ¿sí? Yo les propongo una cuestión, porque para hablar del sistema digestivo estuvieron también articulando con la seño de tecnología, ¿no es así? Que vino al aula y les enseñó a hacer algo. Una cosa que se llama PowerPoint, ¿puede ser? ¿Recuerdan cómo se presentaban las diferentes, o cómo se pueden presentar las diferentes imágenes para hablar del sistema digestivo? Más o menos. No, bueno, yo para que lo recuerden, vamos a escuchar un audio que era cuando ustedes empezaron a ver cómo poner las diapositivas y cómo tratar de armar esto de la presentación de cualquiera, ¿no? Sí. Pero del sistema digestivo. Y miren, estas son las primeras confusiones que ustedes tenían. Escúchense. Instrucciones para hacer un PowerPoint. PowerPoint es un programa para hacer presentaciones. La segunda. Cuando abrís el primer archivo, para crear una diapositiva nueva, debes presionar en presentación en blanco y ya tendrás una nueva diapositiva. Esas presentaciones son para el trabajo que te toque, de poner conferencia y todo. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no?, ese primer momento que dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer? PowerPoint es como una gran lámina, pero que la hago de forma digital y la puedo secuenciar. Y ustedes aprendieron mucho del sistema digestivo. ¿Qué le podemos comentar a la audiencia sobre el sistema digestivo y la nutrición tan importante, tan vital, tan diaria para todos, ¿no?, lo que como seres humanos transitamos en nuestras vidas? ¿Sí? ¿Cómo, qué tienen para decir? Cuéntanos. Sobre la nutrición, que puede... Ay, no me acuerdo mucho, pero... Que involucra muchas cosas, ¿no es cierto? Sí. No solamente el sistema digestivo. La salud. Sí. Y, no me salió. La puede ayudar a un compañero, para eso estamos acá conversando en la mesa. Sí. No sé, sería como el sistema respiratorio también, que afecta cuando tenés mucho sobrepeso. Sí. No te deja respirar. Exacto. Bien. Cuando hablamos de sistemas, estamos hablando también de funciones, cómo funciona nuestro organismo, y es precisamente lo que la señora Karina les explicaba en clase, ¿no? Que la nutrición interviene en varios sistemas. Que uno, por supuesto, es el digestivo, porque es a través del cual nos alimentamos, comemos y eso, pero también el respiratorio, y otro que es fundamental, el sanguíneo. ¿Sí? ¿Eh? Es como que se superpusieran, ¿no? No se está escuchando bien, ¿no es cierto? No está saliendo bien al aire. Es como si superpusieran esos tres sistemas y hacen funcionar mejor al cuerpo. ¿Qué cosas se enteraron, qué cosas descubrieron a la hora de estudiar que no sabía que les pasaba? En cuanto a la respiración, como recién hablaba acá la compañera, no poder oxigenarse bien porque tenemos sobrepeso hace que no funcionemos correctamente, por ejemplo. Sí, esto sucede más cuando estás durmiendo. A ver. Cuando estás acostado. Sí. Lo que la señora explicó es que al acostarse la grasa empuja para abajo. Uh-huh. Y esto hace que una parte de un órgano vaya para arriba y no deje respirar bien. Uh-huh. Y vieron que a veces algunas personas, por diferentes motivos, pero uno de ellos puede ser el sobrepeso, ¿ronca? Sí, bueno, ronca. Exacto, tiene que ver estrictamente con esta cuestión, con el sobrepeso, ¿no? El, empuja a los pulmones y la capacidad pulmonar se reduce. Entonces, la importancia de la alimentación es fundamental, que sea equilibrada, que sea oportuna y dedicada para cada uno, porque un chico pequeño seguramente va a necesitar otra alimentación que no un adulto mayor o un joven que gasta muchísima energía como ustedes, sí. Sobre todo en esta etapa, que corren, saltan, hacen deportes, se les modifica el cuerpo. Un día calzaban 35 y de repente están calzando 40, ¿sí? Tiene que ver estrictamente con esto y adecuarnos a... ¿Qué más? ¿Qué más que recuerden? Janet, por ejemplo... ¿Qué cosa dijiste vos cuando estaba hablando la señora Karina? Dijiste, bueno, mira, no lo había pensado así. ¿Eh? Acá están haciendo señas del otro lado de la ventana. Y nos están haciendo reír. Por eso nos desconcentramos un poquito. ¿Sí? Pensemos en el sanguíneo. ¿Qué pasa con la sangre? Que recorre con ese tic-tac, que no es la del corazón del actor en este caso precisamente, sino que es otra, ¿no? Es este estímulo vital, ¿no? Que propulsa la sangre por nuestro cuerpo. Para que circule bien, ¿qué tiene que pasarnos, por ejemplo, con el sistema respiratorio? ¿Se oxigena la sangre? ¿No se oxigena? Sí, se bueno, oxigena. Exacto. Tiene que tener oxígeno la sangre para que pueda producir energía. Exacto, perfectamente, así correcto, ¿no? Y la última gran función que tiene que ver con, ya dijimos lo respiratorio, ya hablamos un poco de lo sanguíneo y qué es la de los alimentos. Si yo les pregunto acá a la mesa, ¿qué les gusta comer mucho y tendrían que comer más en cuentagotas, por ejemplo, si tuvieran que cuidar? Muchas frutas. ¿Comes muchas frutas? O... Sí, como muchas frutas. Cuando no tengo frutas en mi casa, le pido a mi mamá. Bien, bueno. Mamá, tráeme frutas, por favor, que necesito yo. Uh-huh. O si no, voy a ir a comprar yo. Ajá. A veces mi mamá no puede porque viene cansada del trabajo. Uh-huh. Así que voy y lo hago yo. ¿Y qué sentís de bienestar, además de gusto y de placer? No sé, me hago sentir bien porque estoy comiendo sano. Bien. Perfecto, muy bien. Acá la compañera, algo que a lo mejor te gusta mucho y decís, bueno, no, esto tenemos que parar la mano. Sí, serían las milanesas, tipo, la profe nos había dicho que ¿sí? No hay que comer muchas milanesas, solamente por lo menos una del tamaño de nuestra mano. Ajá. ¿Y eso todos los días, no todos los días, cómo es? No, sí, yo había leído sí. Para la prueba oral. Sí. Sí, porque les contamos acá que para que los chicos hoy estén en radio y ensayen todo esto de la expresión oral, las seños, trabaja mucho el tema de las lecciones, ¿no? Lección significa exponerle a otros todo lo que yo entendí, ¿no es cierto? Sí, sí, sería como dar la clase. Ah, sí, muy bien. ¿Y la clase que prepararon? ¿Qué me estabas diciendo? A nuestro grupo nos sí. había tocado sobre la alimentación saludable. Sí. Y un poco era lo que estaba hablando hace rato, que a veces lo que comemos afecta directamente a nuestra salud. Uh-huh. Por ejemplo, lo que es todo grasas saturadas, que son los fritos, sí. Para los jóvenes de la edad de ustedes son recomendables 2 veces por semana. Igual, en el último bloque vamos a tener al doctor Carbonelli, Norberto Carbonelli, que va a contestar muchísimas de estas dudas, ¿sí? ¿Íbamos a decir algo? ¿No? Ah, bueno. ¿Y acá las chicos? ¿Algo que les guste comer mucho o no, y que tendrían que poner en su dieta? Para eso, para una alimentación saludable. Las verduras. Las verduras, las verduras. Nos cuestan un poco las verduras, ¿no? Sí. Uh-huh. Hay que incluirla con la comida que comemos siempre. Uh-huh, mezclarla. O si no, por ejemplo, disfrazarlo un poco. En casa también cuesta, entonces 2 veces por semana hay tartas. Y esas tartas tienen, además de otros ingredientes, verduras, ¿no? Sí. Entonces, garantizamos que esté en la mesa, ¿no es cierto? Aunque se coma con un poquito de pan, que es la masa de la tarta, y que tiene harinas, y que bueno, esas también hay que comerlas en cuentagotas, salvo que sea la alimentación básica. Nos están diciendo que nos está esperando un tema musical para compartir con la audiencia, porque los chicos dentro de un rato se tienen que ir, después yo les voy a contar un poquito. ¿Qué vamos a escuchar que tenemos preparado ahí al final del segundo bloque? Jenny, que habló poquito, lo va a poder leer. Mirá, acá, al final. ¿Qué tema eligieron? Forever Young. No, ese ya lo elegimos después, en el de abajo, el que está más grisecito abajo. Marshmallow Happier. ¿Lo podemos decir bien alto? Marshmallow Happier. Bueno, entonces vamos a compartirlo con la audiencia. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become, in the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up. Ahí estábamos escuchando Happier, ¿no? Un tema que los chicos eligieron para compartir con la audiencia del 88.1 acá en el barrio de Boedo. Los chicos son del barrio de Lugano, pertenecen a la escuela número 8 del distrito escolar 21, séptimo grado. Y acá, además de despedirse un poquito de séptimo grado, están pasando cosas muy lindas en la escuela. Y una de las formas de entender temáticas que tienen que ver en ciencias sociales, con los derechos humanos, es ver alguna película. Y he llegado la semana pasada a la escuela, en el taller de radio y eso, estaban viendo una peli que habla de los derechos humanos. La anunciamos y después nos presentamos. ¿Cómo se llama la peli? El niño de pijama de rayas. Nos acercamos más al micrófono. Y bien alto, lo decimos. La película que vimos es El niño de pijama rayas. Muy bien. ¿Y tu nombre? Así ya nos presentamos. Con Kiara García. Kiara. Yo me llamo Carmen Sandy. Ignacio Ramajo. Priscila Aquino. Uh-huh. Y ya siendo los finales de los preparativos de este programa y eso, la idea fue, bueno, hacer una crítica. Escuchamos a los compañeros y después les voy a preguntar qué les pareció a ustedes acá en la mesa. Tenemos un audio ahí preparado. El niño de pijama rayas nos gustó, ya que tiene otro punto de vista de lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Había un niño que todo lo que había sucedido lo veía con mucha inocencia. No veía en realidad lo que estaba pasando en ese momento. Claro, hasta que ese punto de vista cambia cuando conoce a un chico el cual estaba en un campo de concentración. Entonces, este niño quería ayudarlo a buscar al padre que está desaparecido, que en realidad lo habían llevado a una cámara de gas donde él había muerto. Entonces este chico entra al campo de concentración y ahí en realidad se da cuenta de todo lo que pasa. Claro, que no todo era color de rosa. Es importante saber lo que sucedió para que nunca más vuelva a suceder una historia tan trágica como es esta. Va a suceder que tienen que tener siempre presente lo que había y lo que pasó en la Segunda Guerra. Ahí escuchamos las críticas, las observaciones de algunas de las compañeras. ¿Quiénes hablaban ahí? Yo y mi compañera Delfina, que hoy no pudo venir. Bueno, le mandamos un beso, lo hizo muy bien. Está bueno el cine para presentarnos cosas que pasan en la realidad, pero cuando las vemos en la pantalla nos hacen a lo mejor dimensionarlo más. ¿Qué creen? Por ejemplo, todos saben, ¿no?, que hubo un periodo histórico en la historia reciente del siglo XX en Europa, concretamente en Alemania, que estuvo atravesada por una forma de gobernar que se llamó nazismo, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Y producto de eso, las personas vivían dentro de esa, vivían o malvivían, ¿no? Y acá la historia cuenta la historia de dos chicos pequeños, aproximadamente, ¿qué años tienen? ¿Qué? Ocho años, iniciando la escuela primaria, que juegan pero descubren que pertenecen a realidades diferentes dentro de un mismo país, ¿no es cierto? Sí. ¿Mm? ¿Y cómo se visualiza eso? ¿Qué impresión los dejó? ¿Mm? ¿Qué mensaje les dejó? Chan. Podemos hablar, ¿eh? Sí. Como es un programa que está por la tele que se llama así, podemos hablar. Sí, que podemos hablar. No tengan vergüenza, de esto se trata, de conversar, ¿no? ¿Ya? Digo, sí. La película deja la visión de un niño, como decías, de 8 años, de la Segunda Guerra Mundial. Deja una visión con mucha inocencia. Uh-huh. Y a pesar del dolor, es posible el juego, la ternura, el tratar de diferenciarse a lo mejor de la postura de los padres, ¿no? ¿Qué piensan, a ver, de todo eso que les dije? Estos niños, ¿cómo se vinculan? Uno pertenece a una familia donde el papá representaba, era un... Era un soldado nazi, ¿no es cierto? Sí. ¿Mm? Y del otro lado de un alambre quedaba un campo de concentración. Sí. ¿Quién un niño está? Judío que había sido atrapado por los nazis. Uh-huh. ¿Y qué los unen, más cosas que los diferencian? ¿Cómo piensan que era la vida de ellos? Eran vidas muy diferentes. Claro, vivían en dos realidades diferentes. Claro. Aunque ellos se podían conectar, ¿no? Se podían tocar a través del enrejado, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué cosas los unían y qué cosas los separaban? ¿Jugaban? Sí, jugaban. ¿A qué, por ejemplo? A las damas. Pasaste la pelota por un lado y el otro, sí. Uh-huh. Y eso que nos... Tenían una amistad. Uh-huh. Muy linda. Y lograron una amistad. Claro. Más allá de que uno estaba determinada su vida por los adultos que debería morir, y el otro no, que debería vivir. Qué injusto, ¿no? Sí. Y eso, ¿cómo les hace pensar a ustedes el mundo de las relaciones históricas, políticas? Porque los dos niños jugaban a eso, a ser niños. Claro. Independientemente de lo que pasaba históricamente. Que tenían una amistad a pesar de que vivían en dos mundos diferentes. Eso está bueno. Bien. Claro. Y yo creo que podemos apostar un poquito más. Los dos tenían el mismo derecho a la vida. Sí, ¿no? Claro. Pero uno era libre y el otro no. Y el otro era estaba apresado. Claramente. Bueno, ¿alguna reflexión más? ¿No? Bueno, contarles que en esto de las ciencias naturales estuvieron trabajando, como dijimos en el bloque anterior, en nutrición y demás. Sí, sí. Y los chicos, por un tema de cambio de horarios que tuvimos acá con la radio, la escuela y eso, se tiene que ir un ratito antes de que termine el programa. Pero van a dejarles preparadas unas preguntas, ¿no? Que podemos mencionar alguna de ellas, que las voy a hacer yo en nombre de ustedes, al doctor Norberto Carbonelli. Después ya vamos a mencionar su matrícula nacional, como corresponde en estos casos y eso, que se especializa en nutrición. Y ustedes prepararon algunas preguntas muy concretas. ¿Podemos mencionar algunas para ir adelantándole a la audiencia? Sí. Y decirle en el bloque próximo vamos a hacer estas preguntas. ¿Sí? Tu nombre, presentate porque no te habías presentado. Morena Puzzoli. Morena, ¿qué se les ocurrió? ¿Cuáles son los factores importantes para llevar una nutrición saludable? Uh-huh. ¿La anorexia es un trastorno o enfermedad? ¿Y qué es la diferencia de la bulimia? ¿La sufren más chicos o chicas? ¿Cómo se puede mantener una nutrición que sea saludable para muchos? ¿Es necesario el ejercicio? ¿Es más importante en adultos o adolescentes? ¿Cuáles son las grasas buenas y cuáles son las malas? ¿Cuáles son los consejos para alimentarse de una manera correcta? Bueno, así que en el próximo bloque va a estar Carbonelli hablándonos sobre este tema. Sí, antes de despedirnos. Sí, yo también tengo una pregunta. Mi pregunta trata sobre si es posible reemplazar la carne en su totalidad sin ser necesario consumir suplementos. Bueno, eso lo apuntamos para hacerle después al doctor. Desde ya les agradecemos, les damos un aplauso a todo séptimo grado de la Escuela Judith Demetrio de Marchi y felicitarlos porque hicieron un excelente programa. Pero bueno, seguimos con estas preguntas que yo le voy a hacer al doctor vía comunicación telefónica y bueno, para que ustedes se puedan retirar, agradecerles a ustedes, a sus maestras, por haber compartido el hora libre de hoy. Y un aplauso para ustedes. Nos vamos al próximo bloque escuchando. ¿Qué tema? Tenemos ahí un tema preparado en el. Mira, acá. Mira, yo te señalo. Sí. Acá. Sí. El tema que vamos a escuchar ahora es de Woz, de Raza. Dale. Quisiera sacar mi lado oscuro, rapearte con mi parte de tipo duro. Pero no puedo, hoy me curo. Mata el parásito en mi cuero cabelludo. Termino y te ayudo, es que todavía dudo. Y si la ansiedad me toma, le hago una toma de sudo. Lo que viene mal, me lo tomo con jugo. Me meto en la bañera hasta que me arrugo. Hoy será mejor que no baje, con su carácter hizo que me relaje. Hoy será mejor que no baje, voy de cabeza pa' que nadie me ataje. Hoy solo por primera vez diré que me quemé por dentro cuando en serio me miré. Me sinceré, viré y ya no sé qué quiero hacer, al menos sé lo que no quiero. Ya no sé muy bien lo que me pasa, encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Vamos a quemar a la terraza y ya no sé muy bien nada lo que me pasa. Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Dame un abrazo y se me pasa. Si no nos vemos por un tiempo,

mil preguntas y no responde. Tienes una receta secreta y juro que me altera. Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya nos he vuelto a sonreír. Tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya nos he vuelto a sonreír. Me contesta un milagro. Y si me mira, ¿qué hago? Seguro me quedo pensando en lo lindo que sería tenerte un ratito a mi lado. Solo mira, demasiado flow en esa piba. No anda con un combo porque opaca a las amigas. Asesina, ¿qué? Me hace mal, mal. Uy. Si la veo, ¿qué? Llamo 911 porque sí sé que verla me duele y no me hace bien. Y si me habla, seguro me mata. Alguien traiga un médico rápido que ahora mis pálpitos empiezan a acelerar. Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya nos he vuelto a sonreír. Tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya nos he vuelto a sonreír. Hey. Oh, be on the drums, on the drums, on the drums. Tango. Ey, cansado de hacer todos los géneros. Vamos a inventar algo nuevo ya. Bueno, acá continuamos con el último bloque de Hora Libre. Hora Libre es el programa que hacen los chicos, las chicas que concurren a las diferentes escuelas públicas pertenecientes al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Contarles que el programa de hoy lo estuvimos haciendo con el séptimo grado, con un séptimo grado A de la Escuela Judith y Demetrio de Marchi, donde las docentes que trabajan con los chicos son Karina Santucho y Estela Marifariña. Y con Estela Marifariña ven las áreas, ¿no?, de conocimiento que tienen que ver con las ciencias naturales y las matemáticas. Y dentro de ese contexto, los chicos estuvieron trabajando muchísimo sobre lo que es el sistema digestivo en esta etapa del año, y desprendido de ahí temas vinculados con la nutrición. Y bueno, habíamos preparado para conversar en este bloque muchas preguntas, inquietudes que tenían los chicos, que ahora las vamos a comentar y decirles que quién iba a salir al aire era el doctor médico nutricionista, doctor Norberto Carbonelli, y bueno, tiene en este momento una indisposición y demás, y así que promete estar en próximos programas. Es matrícula nacional 79619, pertenece a la Sociedad Argentina de Nutrición, a la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios, y los chicos habían preparado muchas preguntas relacionadas con eso. Algunas ya las habían anunciado, y otras de las cuestiones que a ellos les preocupa en esta edad, donde los contextos, como los estereotipos, ya sea la moda vinculada a determinados talles y demás, los inquieta bastante. Si bien se trabaja desde diferentes áreas, ¿no? Como lengua y literatura, donde ven novelas muy muy propias para su edad, como Rafaela, de Mariana Furiace, donde se trabaja esta temática, a los chicos les inquieta esto, ¿no? De estar más gorditos, menos gorditos, que la ropa les luzca, a lo mejor como esos estereotipos que tratamos de desandar, que a veces aparecen en algunos medios de comunicación, diciendo lo que debe ser y no lo que realmente cómo somos. Entonces, una de las preguntas era si, por ejemplo, la carne se podía reemplazar con otros productos no tan grasosos y que tengan la misma calidad de nutrición. Preguntarles, ¿no?, también sobre la bulimia y la anorexia, cuáles son los primeros pasos para tratarlo, ¿no?, y si en esta edad, cómo diferenciar, ¿no?, las grasas que se denominan buenas y malas, y qué impacto tiene el ejercicio en la vida diaria de cada uno. Si bien a veces estamos muy bombardeados por esta información en cualquier medio de comunicación, es saludable, es vital que los chicos pregunten desde su perspectiva, de su mirada. Así que esa se la debemos. Bueno, antes de despedirnos, decirles que bueno, el programa hoy estuvo organizado desde la dirección de la coordinación de REC por el señor Néstor Cortés, el señor Mariano Molina, acá en la coordinación de piso y haciendo que toda la coordinación entre el micro, las fotografías y el registro que hacemos del programa y demás, estuvo coordinado por Analía Pauso, quien les habla, Eva González García, y decirles que, bueno, que mañana habrá otro programa donde recibiremos con hora libre de 11 a 12. Yo no voy a poder estar en la conducción porque en ese momento estoy en otro lugar y, bueno, por cambios de programación y eso, los chicos van a estar mañana, que son los chicos de la Escuela Julio Cortázar, de quinto año, con su profesora Sandra Bonavita, y seguramente una investigación sobre problemáticas del presente que se las trae, ¿eh? Sí, creo que va a estar vinculado a todo lo que estuvo pasando este fin de semana en la ciudad de La Plata. Decirles que la realidad los afecta a los chicos, hablamos en la escuela, la desandamos y hacemos esto. Hora libre. Bueno, hasta mañana y nos despedimos con un tema musical acá de la mano de Lucas Braunesek, gente de acá del corazón del 88.1. En las aulas de nuestras escuelas hay creación, trabajo y producción. El ciclo radial educativo que desde el año 2006 brinda un lugar a alumnos, alumnas y docentes.